independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. Estamos en una nueva emisión de Ocupen su localidad, este programa que se transmite directamente desde la FM Moreno 90.1 Radio Recuperada, exactamente. Aquí, a mi izquierda, Juan Soto. Siempre a la izquierda. Siempre a la izquierda, Juan Soto. Y a la derecha, pero no por una cuestión ideológica, sino porque la mesa es circular, así que por ende está a mi derecha y también está a mi izquierda, Natalia, que estamos esperando que llegue, porque bueno, está con algunos inconvenientes. Sí. Cosas que pasan. Pero... exactamente. Vamos a un separador y arrancamos con el programa a todo color. Estás escuchando Ocupen su localidad. Por FM Moreno, estación de radio. Buenas tardes, y con la música de fondo que identifica hoy por hoy a nuestro programa, la cortina siempre la cambiamos, ¿no es así? La cambiamos, ahora ya la dejamos porque ya dijimos. Sí, a Juan no le gusta. A mí no me gusta. Pero bueno, en este momento tenemos un 50% hasta ahora. Hay que preguntarle a Nati cómo, si le gusta o no la nueva cortina. Es de la película Gatica, el mono y la banda de sonido. Claro, quizá porque uno sí es un tema suelto, en cambio si lo relacionás con la película es imposible no emocionarse. Igual sigue sin gustarme, no la vi a la película. Pero... no vio la película, no conoce el tema. O sea, ¿está autorizado Juan a opinar sobre esto? No, pero hablemos de otro tema y... Muy bien, citando a Calamaro, hablemos a otro tema. Pasemos a otro tema, no puedo hablar de eso. En los controles está... Cecilia Rodríguez. Y en la producción, Florencia González. Así es. Y tenemos una noticia de último momento. Si nosotros estamos mirando por la ventana y está entrando Nati. Entra Nati. No por la ventana, pero la estamos viendo. Exactamente. Ingresar al terreno, sí, en cual se efectúa y sale la emisión de esta radio de manera clandestina, porque nadie sabe de dónde sale. Opa. Bueno, bien. Ahí mientras se acomoda Nati, vamos a contarles nuestros teléfonos. Sí, 0237-466-6559, ese es el teléfono de línea, y después tenés el 1561-540359, ese es el teléfono celular para mandar mensajitos. Ah, nos dijeron que no anda el teléfono. No anda el teléfono, bueno, pues cosas que pasan, ya vamos a conseguir un teléfono y... Bueno, no, que llamen. Que llamen y digan, a mí me gusta, o que vengan hasta acá. Sí, o manden un telegrama. Exactamente, o la paloma mensajera. Bueno, seguimos en lo que va a ser, lo que es, digamos, una jornada fría. Ha habido un cambio brusco de temperatura. ¿A quién no le pasó que anoche se acostó y esta mañana se despertó a la madrugada buscando un poncho o volviéndose a vestir y tapándose con lo que había? Sí. Con la misma ropa que se sacó antes de acostarse. Sí. O sea, hubo más de uno con el que se levantó con la camisa al revés, con el pullover en las piernas, etcétera. Juan, así es como vino. Sí. Sí, bueno, lo primero que encontré me puse. Así es. Jornada fría, y acaba de venir nuestra compañera por dos, llamada cariñosamente, si no le molesta el apelativo. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo le va? Todo bien, por suerte, sí, acá. Se la ve complicada, disculpe. Sí, la verdad que sí, bastante complicado, un día complicado. No solo por el frío, el medio de transporte. Esta niña que quiere salir y todavía le falta mucho tiempo. Así estamos. Le comentamos a nuestros queridos oyentes que se mueve y se ve. Sí, sí, sí. Y se ve. Bueno, esperemos que sea normal que los chicos se muevan en las panzas. Yo nunca estuve embarazado hasta el momento, así que. Y no me acuerdo cuando estuve. No me acuerdo cuando estuve. Claro. Que mi mamá dice que sí, que yo me movía y todas esas cosas cuando comía chocolates y cuestiones por el estilo. ¿Comiste chocolates? No. ¿Saben que en Es raro porque Mogul, comía ¿comiste? Más chocolate cuando no estaba embarazada que ahora. Y no, Mogul todavía no las he atacado. Mucha pera, la verdad, mucha pera para este embarazo. Así que si quieren regalar algo para el antojo, un cajón de pera, la verdad que... Sí, fruta rara si las hay, porque sí, bueno, sí. Uno compra la pera, pasan dos días y lo que era una pera pasa a ser una cosa gomosa. Sí, cuando Nati va a la verdulería justamente a comprar esta fruta, le dice, ¿me da? ¿Espera? Y entonces le dice, no, la señora, la que espera es usted. Claro, sí. De hecho, la conocen como la loca de la espera. Bueno, dejamos de hablar de temas tan interesantes como nuestra propia salud y la de nuestra compañera, adicta a las peras. Y pasamos a ver qué tenemos en la semana, qué anduvo pasando por allí. ¿Alguien sabe algo? Y tenemos que Maradona llegó furioso. Exactamente. Terrible. Llegó sí. Envuelto en llamas, Maradona. O sea, era evidentemente alguien que no quería venir. No quería. Y vino por compromisos económicos, financieros, familiares. No sé si sí. Querían vender una casa que tenía, o la casa del padre, o a ver el hijo, o algo de Susana Jiménez. Pero bueno, el Diego llegó 100% Maradona. Sí, estaba muy 90, sí, sí. Muy 90. Tirando total. Piedras, golpeando periodistas. Sí. La verdad. Eran los 90. Bueno, si son los 90, bueno, que se ponga los cortes y ahora juega. Sin los tapados. Sí. Falta el tapado de piedra. Yo calculo con el frío el Diego se puso el tapado de piedra y la camisa de Versace. Bueno, igualmente es Maradona. El Diego. Así que un saludo a él. Sí, ¿qué más pasó por allí? Tenemos que Angelina Jolie se sacó las glándulas mamarias para prevenir el cáncer. Uh-huh. Ella vio los problemas que tenía su madre, quien murió hace cosa de 10 años. Murió de cáncer de mamas. Ella tenía grandes posibilidades de contraer la enfermedad, dicha por los médicos. Así que se extrajo las glándulas mamarias y, bueno, una prótesis. Y aparentemente redujo la posibilidad de contraer esta enfermedad. Parece una reacción paranoica de alguien que se está, digamos, induciendo mentalmente a que va a tener un cáncer. Pero no, dicen que es algo que se hace. No, a mí me pareció muy loco cuando lo escuché. Dije, una locura de esta señora. Pero no, pasa. Sí, más que nada por las altas posibilidades que tenía, que corría. La verdad me parece que si hay buenos estudios, digamos, previos antes de esto, está bueno. Sí. Bueno, no me parece que sea algo malo. No, en un primer momento uno siente una cosa así como una rara, pero bueno, parece que se ha hecho. Lo que pasa es que siempre lo mismo, ¿no? O sea, aquellos que tienen dinero y pueden abrir el paraguas antes que se largue a llover, la pasan mejor que los otros que los agarra el chaparrón siempre sin tener dónde resguardarse. Bueno, también tenemos que Videla se negó a declarar por el plan Cóndor. Uh-huh. Sí, dijo, no hay nada que declarar, yo no me arrepentí nunca, todo esto existió. Sí, todo. ¿Qué me mandan? Sí, ya saben lo que pienso. Sí, la postura esa. ¿No? Sí, no, el tipo nunca demostró arrepentimiento, así que no quiso saber nada con esa cuestión. ¿Qué más anduvo por ahí? Tenemos que Del Potro visitó al Papa. Ajá, después bien. De ganarle a Andy Kuznetsov, ¿te enteraste? ¿Andy Kuznetsov? Así se llamaba el tenista que estuvo con él. Le ganó y bueno, después fue a ver al Papa. Se llamaba Andrés Kuznetsov, era un ruso, no sé qué, un eslovaco. Era. Un checoslovaco, pero bien, eso. Ah, bueno. Sí, un saludo a él y bueno, y todos van a ver al Papa. El Papa dijo que no va a venir a Argentina este año. Le llevaron una camiseta de Unión también, la firmó. Y... Sí, dijo que no va a venir a la Argentina este año, anda ahí hablando de nuestros con nuestros paisanos cada tanto. Así que bueno, vamos a ver qué pasó. Recién estábamos viendo que por las noticias de la televisión que exilió a un cardenal escocés por unas denuncias de abuso que ya venían. Bueno, es lo que, a ver, uno se asombra porque es lo que tiene que hacer, pero en realidad es lo que pero tiene en que realidad hacer. Es lo que tiene que hacer, claro. Así que bueno, convengamos que nuestra postura en cuanto a la Iglesia Católica, etcétera, ha sido siempre crítica, entendemos que es una organización política que tiene como 2000 años. Pero bueno, entendemos que quién está, hay mucha gente que representa, digamos, esa ideología, esa simbología, esa institución, y haya ellos nuestro respeto. Bueno, también tenemos que Ramón Díaz le deseó suerte a Boca, pero nadie le creyó. ¿Por qué? Porque nadie le cree a Ramón Díaz. Nadie ya le cree a Ramón Díaz. Es él y el INDEC. También se vería. Sí, estás hablando de resentimiento de un tipo que es de un equipo contrario, me parece. Sí, me parece sí. Que sí. Y sí. Porque no, bueno. Pero ya es irónico, soberbio, ya no tiene... Uh-huh. Yo recuerdo mis pósters de la juventud, de jugadores que se vestían la roja y blanca. Estaba, te vas a reír, Ramón Díaz. Y Medina Bello. De verdad, haciendo un taquito contra Perú, un partido con la para de la selección. Estos eran mis ídolos futbolísticos y deportivos de la infancia, junto con Maradona. Quien, bueno, Ramón Díaz tuvo el gusto de jugar con Maradona allá lejos en el 79, en el Mundial Juvenil de Japón. Sí, bueno, pero en cuestión está derrapando. Sí, no está bien, abiertamente menemista, etcétera. No vamos a demorar mucho. No. Igual, o sea, un comentario por fuera, me parece que Boca, más allá de suerte, está un milagro, otra cosa, una bendición del Papa. No sé. 11 jugadores. Hoy ganamos, así que yo el último partido contra Corinthians dije, very difficult. Es very difficult. Ahí estamos escuchando. Palabra de los que saben, ¿no? Siempre que hay que citarlos a ellos. Very difficult, este caso, pero sí. Vamos a ver qué más. Tenemos también que hace 3 años ya de la CB de Cerati y todavía no mejora. Uh-huh. Bueno, sí, eso es una cuestión ahí bastante bastante particular. Uno es muy liviano hablar del tema. Es muy liviano decir las nuevas leyes de muerte digna para las personas que se encuentran en ese estado. Pero bueno, también están las cuestiones familiares. Se trata de un ídolo popular. Es muy complejo. Sí. Es muy complejo. Complicado. Pero bueno, si se puede mejorar, que se mejore lo antes posible, obviamente, ¿no? Tenemos también que Lázaro Báez se negó a hablar. Ay, espérenme un cachito, que voy a releer y vuelvo enseguida. Sí, se lo anota en un machete que obvio, le sale obvio de la manga, porque bueno, sí, son vicios que le quedaron de la escuela secundaria, ¿no? Se mete así y ahí saca. Está. Ahí está. Ahí está. Bueno, Lázaro Báez negó haber pagado coimas por las horas en Santa Cruz. A ver, sí, puede ser. Pongámosle que no la pagó. No la pagó, pero... Ponele que él no. Podemos decir. Se la pagaron a él. Ponele, pero, o sea, si tenés cuatro empresas y las cuatro se presentan a licitación y las cuatro son del mismo dueño. O sea, sos un tarado, si vas, coima, con todo respeto a las sí personas que vamos tienen. Vamos a ponerlo así. Mi amigo se llama Billetín. ¿Ha visto algún billetín por aquí? Claro, y Lázaro va a decir, no quiero ver billetines porque yo, las cuatro son mías, me la van a dar a mí. O sea, de última cobrame un poquito más caro, yo lo pago. Sí, o claro. O de última yo digo, yo llego hasta tanto precio... Claro, era una subasta que él mismo tenía con cuatro carteles, claro, con cuatro nombres de cuatro empresas diferentes, y lo cual él iba pagando. Ay. Nadie discute eso, don Lázaro. Aparte estamos hablando de la triangulación financiera, que nadie salió a decir nada todavía. Sí. Y que nosotros muy bien hecho, lo actuamos hace algunos... Ajá, fue una actuación programas memorable de Juancito haciendo de Lázaro Báez y yo de el finado presidente. Sí. Estamos hablando del presidente, ¿no? Uh-huh. Tenemos que la exsecretaria de Néstor declaró que, bueno, vamos de nuevo, la sí exsecretaria de Néstor declaró que Néstor le pidió a Cristóbal López que compre medios. Y él hizo caso, tipo que te hace caso. Sigue haciendo caso. Sí. Es más, transmitimos hoy directamente de esta radio que todavía no es propiedad de Cristóbal López. Todavía, hasta todavía recién, bueno, y no lo va a hacer porque es una radio comunitaria, pero calculo que el resto, yo tengo miedo de ir a casa y que sea de Cristóbal López y tener que pagarle el alquiler. Así que bueno, pero él muy obediente, seguramente hizo caso a eso. Cristóbal López también compró Petrobras, o sea, da miedo. Roto, sí. Da miedo. Tenemos también que Macri lanzó un decreto para defender la libertad de prensa. Uh-huh. Todo aquel que sienta amenazar su libertad de prensa puede concurrir al tribunal ahí en lo contencioso. Y bueno, son cuestiones. A veces es muy difícil cuando hablamos de Macri, ¿no? Sí, la verdad sí. Porque la verdad que es por más que sí, vos sabes que si Macri te convida un cigarrillo, vos no lo vas a prender enseguida. No, por ahí tiene el cigarrillo que explota. Claro, por ahí es algo. Entonces vos decís, Mauricio, ¿qué pasa? Pero bueno. No, más después de haber apuntado cuando fue la represión en el Borda, que mandó, que bueno, justamente le apuntaron con un arma a el fotógrafo que fotografió la muerte de Maxi Darío. Claro, no, sí, también, bueno, a lo largo de la tarde por ahí tocamos un poco ese tema de la represión en el Borda. Es terrible, ¿no? Así no. Bueno, ahí tenemos una defensora. Mirta volvería a la televisión. Mirta volvería otra vez. Uh-huh. Sí. Van a tener que hacer un canal con todos los dinosaurios de los 90, entonces metes a un Tinelli... A Mirta. Susana a también, Susana, que está volviendo. Claro, metemos toda esa basura de los 90. Jacobson también tiene que ir ahí. Yo si hay alguien a que ya no le creo es a Mirta y a esta chica Rincón con las peleas con Ale Sergi. Yo ya no les creo. Tampoco. Y yo tampoco creo en el Triángulo de las Bermudas, quiero que sepan. Ah. ¿Mm? Absolutamente a nadie. Fenómeno. Esto se llama Bache en radio y la compañera que musicaliza es muy... es una luz. En ese sentido, cosa que nosotros tenemos. Seguimos con la música de fondo de la película Gatica el Mono. También, por allá hemos visto que el juez, el hijo, rechazó el sobreseimiento de Vudú. O sea, bueno, Vudú está pidiendo que, que quede sobreseído. Recordemos que la causa Chicone ya parece que fue hace 106 años. Sí. ¿No? Y fue hace poquito, donde, bueno, ahí para que no ser juzgado sacaron al juez, para no ser juzgado sacaron al que elija al juez, y después creo que, no sé, fueron a buscar a la madre del... Sí, los testigos son todos parientes. Claro, o sea, bueno, una cosa que es un escándalo, cualquier país serio tendría a Vudú preso, pero bueno, no le queremos hacer el juego a la derecha. Claro, y entonces, a la Corpo. Y a la OPO, ¿no? Entonces, no hay que hablar de esto. Parece, es tristísimo, pero a veces, en tu último tiempo hubo tantos casos de corrupción que lo de Vudú que vaya lejos, y inclusive hasta creo que con una multa de 100 pesos. Que Estuvo una jugada política. Mínimo, queríamos decir, quedó como algo. Claro, como un juego de chicos, vamos a decir, ¿no? Una paparruchada, claro. También tenemos que... La posible intervención de Clarín puso alerta a la oposición. Ajá, están todos así, como alertas. Parece que habría una posible intervención de Clarín, etcétera, pero bueno, ahí nadie se atreve a decir que va a haber. Lo que sí dijo el señor... ¿Mañeto? No. ¿Quién? ¿Para qué te pasa, Clarín? Tranquilizado. Exactamente, desde el más allá nos están diciendo, nos quieren bajar línea, pero no, señor, hablamos directamente con el expresidente Néstor Kirchner. Escuchame, Néstor, la radio no es de Cristóbal López, todavía podemos hacer lo que se nos cante. Bueno, como dijo Martín, devolvé la banca a Sabatella, dijo, no, a lo sumo vamos a mandar un veedor ahí, qué sé yo. ¿Por qué le llama Martín devolvé la banca a Sabatella? Porque tiene, aparte de ser el presidente de Alaska, sigue siendo diputado nacional. O sea, tiene dos puestos. Qué bueno, mientras en un país donde hay muchos desocupados, él tiene dos laburos. Vamos, exactamente. Como Festa también, mira. Como Festa. Sí, y acá enseguida viene la cuestión local. O sea, tenemos... Y como tanto, bueno, vamos a empezar a hablar de toda la gente que tiene dos laburos. Pero es escandaloso a veces, es escandaloso. Y en este caso se da, bueno, básicamente porque al renunciar Sabatella quedaría Jorge Ceballos del Movimiento Libre del Sur, opositor al gobierno, y bueno, por eso pasa lo que pasa. También, bueno, hablando de eso, casualmente tenemos después audio con Jorge Ceballos hablando del tema del... de la reforma, de cantar el himno como verdaderamente debería cantarse. Vamos a apretar el acelerador, tenemos muy poco tiempo. Tenemos que Susana Trimarco acusó de golpista a la Nata. Sí, Susana Trimarco, nosotros siempre bancamos su lucha, pero bueno, acusa a golpista de la Nata, está muy alineada con el gobierno, y ella nunca encontró la conexión entre la mafia y... ella siempre encontró la conexión entre la mafia y la policía, y nunca la mafia, la policía y el poder político. Claro. De siempre sus declaraciones se notó eso, y esto es parte un poco de eso, ¿no? Sí. Ella se ve muy alineada con el gobierno, también con algunos gobernadores del interior. Después también, hablando de Cristina. Cristina también dijo que había que reformar la Constitución. No, que había que reformar, pero ella no iba a impulsar nada. Pero no iba a impulsar nada. Ajá. Que... Entonces dijo que, o sea, a ver, háganlo ustedes. Sí. Yo ya hablé. Después, claro, es como hay que hacerlo, digo nomás. No, ojo, el pasto está crecido. Yo no quiero decir que yo no lo voy a cortar, ni voy a pagar a nadie para que lo corte. Claro. Pero si vos querés seguir viviendo acá, le digo a mi hijo, podete agarrar la podadora y en caso te cargo. Tenemos que a los kirchneristas le molesta muchísimo la represión de Macri en el Borda. Sí, pero vos sabés que le molesta mucho a los kirchneristas la represión de Macri, sí. Pero no le molesta la de los Cuom, por ejemplo, no le molestó. Y tampoco la de Famatina. Y mucho menos que lo caguen a palo al hijo de Feliz Día. Así que bueno, a veces hay pasa que hay represiones, hay reprimidos de izquierda y reprimidos de derecha. No se entiende ya qué está pasando. Pero pará, los el pueblo Cuom y el hijo de Feliz Día, ¿qué reprimidos entran? ¿Izquierda o el derecha? No se sabe. No, ahí no. Eso, bueno, lo decide, se va decidiendo sobre la marcha. O sea, yo calculo que estará, no sé, el Chino Navarro, que es el que paga ahí las películas y eso para hacer, y dirá. Sí. Después podíamos hablar enteramente de la película de Néstor, por favor. El Chino Navarro dijo, esa película va, porque la otra es mala. No la entendió el Chino Navarro, por eso. No. Y ahora Cristina vio la Caetano y la entendió. Dice, che, pero estaba mejor esta. No, y ahora ya. O sea, sí, porque... Sí. O sea, la película que le gustó al Chino Navarro es un informe de TBR, me parece, que le mostraron. Y estaba chocho con eso. ¿Qué más pasó por allí? Hablando de Cristóbal López, que compró Petrobras. Estamos, ah, bueno, sí, lo que decíamos bien. Hoy. Sí. ¿Compró Petronas? Así que... Tenemos también por ahí que Secuse empezó con Petinato. Algo rarísimo. Bueno, no sé, como que nunca lo hubiese pensado. ¡Petinato! Sí, a mí me causó un poco de gracia. Sí, sí, estuvo sí, ahí, qué sé yo. No hay nada igual a esa hora. O sea, ¿a dónde está? En Canal 13. ¿En Canal 13? La gente que tiene la televisión del gobierno en HD no lo puede ver. Ah, mira. Porque no transmiten Canal 13, los otros sí. Igual es medio raro, ¿no? Porque Secuse pasó de Telefe a América y ahora... Sí, al 13. Es un formato que se compra, se vende, se va para acá, va para allá, sí, y bueno, lo acomodan. Como sí. Un... sí, a mí Petinato me causa un poco de gracia todavía. Igual tiene toda esa cuestión que uno lo ve y piensa que, o sea, como tocó consumo, digamos, entonces voy a parar la oreja y lo mirás. Claro, o sea, llama la atención. Claro. Es como, sí, entonces bueno, eso. Lo mismo pasaba con Duro de Omar y con todos los programas que tenía, tenía él. La noticia más importante de la semana. ¿Hay hay juegos en internet que son súper adictivos. Caso, los Angry Birds. Por ejemplo, mira, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque son muy sencillos, tienen una carga muy simple, es muy difícil perder. Entonces la gente se entusiasma y usted está ahora, sí. Pero cuando viene la partecita, digamos, la segunda parte, la tiene que pagar. Entonces hay toda una cuestión con eso, así que bueno, vamos a ver qué pasó. Y vamos a jugar, vamos a probar el juego para ver si es realmente adictivo o no. Uh-huh. Y la noticia de la semana, que es la remake de los 90, ¿no? ¿Qué pasó con la remake? La remake de los 90, no, Susana Jiménez vuelve. Ay, bueno, ¿mm? Susana. Así que una cosa muy 90, muy glamorosa. La voz de Thalía, que nos dice la verdad, ¿a quién le importa? Le importa mucho, porque ahora este tipo de programas viene y pagando a otros tantos programas. Entonces vos ves Susana la noche... Y ponele que decías no verlo. Bueno, ¿qué pasa? A la tarde te van a pasar a Susana. ¿A la tarde? A la mañana van a hablar de Susana. Claro. Y a la noche van a hablar de Susana. Así que bueno, esperemos que tenga, que tengas pronto la aparición de los dinosaurios vivos, los enanos más chicos del mundo. Toda esa cosa. Muy 90. No. Igual es, o sea, ayer precisamente... La revista, hay que comprar la revista de Susana y leerla. Es terrible, pero a las 6 de la tarde, más o menos, que no hay nada interesante para mirar, ni un noticiero, nada. Todo el mundo diciendo que estaban como... la gente está ansiosa porque venga Susana o porque devuelva Tinelli, digamos, la ama de casa. A mí no me quita el sueño que no esté en la tele. Creo que es más linda la tele. Igual vi la propaganda. Vi la propaganda hablando... Es la Mari. Hablando musicalmente. ¿Vos viste el punteo de la canción de AC/DC? Sí, boludo. Es muy buena. Está buena. No, es solamente eso. Pero después... A Juancito. Solamente a él le importa. Y nos vamos con la tanda de la media. Vamos a ver qué pasa. Seguimos en... FM Moreno todavía, aunque usted no lo crea. Sí. No es de Cristóbal López. No es de Cristóbal López. Tenemos el reportaje exclusivo a Jorge Raúl Celvallo, del Movimiento Libre del Sur, que nos va a hablar de el himno, digamos, del este himno. Proyecto de querer cantar el himno como verdaderamente se debe. Todo eso y mucho más en Gente Común. También tenemos luego la columna sobre comunicación no sexista a cargo de la compañera Nati. Y nos vamos a la tanda hasta dentro de un ratito. Ocupen su localidad. Las butacas se suben al escenario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganados. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Sábado 18 de mayo, charla debate. Con la presencia de María del Carmen Verdú. Represión en democracia. ¿Por qué decimos que los miembros de la fuerza represiva del Estado no son trabajadores? Sábado 18 de mayo, 18 horas. Enate Moreno, Piovano 3165. Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Sábado 18 de mayo, Festival a Beneficio por la construcción de la nueva antena de FM Moreno. Tocan Absurdas, Coven, Sin Ensayo Rock, Scrima, Argenticidio, Muriático y Tenue. Entradas anticipadas, 15 pesos. Compralas en FM Moreno, Irigoyen 77 y en Casa Bonita, Independencia 2875. Festival a Beneficio por la construcción de la nueva antena de FM Moreno. Sábado 18 de mayo, a partir de las 20 horas, en Bullard 108, esquina Mitre, a 300 metros de la estación Moreno, Casa de la Juventud Sindical. Convocatoria. El gobierno nacional y el gobierno de la provincia avanzan sobre los derechos de la clase obrera. En el marco de una disputa interna, la presidenta no giró el dinero a la gobernación para pagar el medio aguinaldo. Scioli anunció el pago de este en 4 cuotas. La ofensiva patronal demuestra que a la hora de profundizar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo, se ponen de acuerdo. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Ocupen su localidad. Un programa sin actores principales. Buenas tardes, seguimos en FM Moreno 90.1, en esto que hemos dado en llamar Ocupen su localidad, un programa que está pensado, digamos, como un magazine informativo semanal y a su vez un micrófono con la voz de nuestros barrios, con la voz de nuestro distrito, con la voz de aquellos que muchas veces no tienen voz. Este bloque se llama Gente Común y de eso se trata. Bueno, tenemos la comunicación directa con Jorge Ceballos. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, don Jorge. José le habla en este momento y estamos. Y el motivo de nuestro llamado es la iniciativa que han tomado, usted, sobre todo, con el tema de por qué excluyeron a los pueblos originarios de nuestros símbolos patrios y esta cuestión que en el aniversario de nuestro himno nacional salió la iniciativa, o por lo menos la dio a conocer a nivel mediático, de cantar la estrofa que alguna vez estuvo excluida. ¿Cómo nace esta iniciativa y por qué? Bueno, nace de una visión que tenemos nosotros acerca del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, acerca de considerarlos parte de nuestra identidad. Y entendimos propicio, ahora que se cumplía 200 años de la creación del himno, de también rendirle un homenaje a aquellos patriotas que gestaron un poco las condiciones, la canción patria y las condiciones para que la misma surgiera, ¿no? En realidad el autor de la letra es Vicente López y Planes, pero indudablemente él reflejó el pensamiento de toda una generación que estaba en un proceso de revolución, de cambios, para lograr la independencia ya por 1810 a bueno, hasta 1816 por lo menos, donde se declara finalmente. Así que esa fue la idea con la que lanzamos esto, y con una idea de no modificar la letra del himno, sino de rescatar aquellas estrofas que reconocen a los pueblos originarios. Y bueno, ya más una cuestión de actualidad, también hacer justicia con la situación que hoy viven en muchas provincias, y me parece que si no les reconocemos el derecho a que son argentinos, difícilmente puedan acceder los mismos a todos los demás derechos que les corresponden, ¿no? Exactamente, ahí, porque bueno, quizá uno cuando escucha y la iniciativa, y quizá, digamos, la crítica que se le hizo en un momento era por qué reformarlo, y muchísimos compatriotas desconocían que había una parte del himno que no se estaba cantando, y que había que en su momento tuvo una intencionalidad política y que también hoy por hoy perdura, ¿no? O sea, ahí vos hablabas de reconocer los derechos de los pueblos originarios, y tenemos acá hace una semana la terrible agresión que sufrió el hijo del compañero Félix Díaz. Entonces vemos que no es casual esta que se haya ignorado allá lejos y hace tiempo a nuestros pueblos originarios, y también la actitud que hoy mismo se toma en cuanto a ellos y sus derechos, ¿no es así? Hola. Hola, sí, ahí estamos. No, básicamente lo que decía, que bueno, que se sigue sin reconocer los derechos de los pueblos originarios a pesar del paso del tiempo. Efectivamente, yo con la cuestión de la forma, digamos, en términos futbolísticos, empecé perdiendo 1-0 al minuto del primer tiempo, porque como se presentó de que yo quería modificar la ley, hay una parte de la sociedad que tomó mucha prevención con eso, pero cuando se explicó de que era la letra original, que no había intención de modificarlo y que esa letra había sido cercenada durante la segunda presidencia de Roca, digamos que ya pude empatar el partido, y sobre el final, digamos que ya empezaron a coincidir mucho. He recibido muchas, digamos, mucho acompañamiento en esto. Inclusive estamos hablando, precisamente, que usted citaba a Félix Díaz, en la posibilidad que también nos acompañe con esta iniciativa, lo mismo que gente de la cultura, que en realidad en eso, en el caso de algunos músicos, habían ellos ya cantado la versión original. Entonces estamos tomando contacto con todos estos espacios a partir de haber disparado esta iniciativa. Bueno, creo, como vos bien señalabas, lo simbólico tiene un peso muy grande, e indudablemente no es casual que se los haya excluido. De hecho, se ha mutilado nuestra nacionalidad al no reconocerlos a lo mismo nuestro himno, y después de eso vinieron todas las políticas que todos conocemos, ¿no? De persecución, de expropiación de sus tierras, etcétera. Así es. Y bueno, básicamente a todos los que leímos, digamos, esta parte que es la que falta del himno, ¿no? Y que se conmueven los incas a las tumbas, inmediatamente pensábamos cómo será el tiempo de musical, digamos, para cantarla, así que vamos a tener que revisar las partituras, si es que las hay, o bueno, ahora vos nos estás diciendo que hubo artistas que cantaron esa parte, así que bueno, ahora nos vamos a poner un poco a practicar y a ver qué tal queda, ¿no? Desde ya este programa apoya la iniciativa. Bien. En YouTube hay una versión muy linda que entona bien esta estrofa. No me piden a mí que la cante, no. Yo creo que no voy a tener... Ahí sí que no lo van a probar. Por favor. Bueno, Jorge, le agradecemos desde acá, desde Moreno. Sabemos que está con una agenda bastante ocupada, así que no ha tenido la amabilidad de atender. Les mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Ocupen su localidad, y que tenga una buena jornada. Gracias a ustedes, gracias por difundir la propuesta, y bueno, me estoy yendo ahora para la Avellaneda por el tema del medio ambiente. Ahí vamos a navegar por el riachuelo y a ver si también sobre esos temas que afectan la vida de tantos vecinos podemos hacer algo. Hasta luego. Así que nos estaremos llamando por ese tema entonces la semana que viene. Entonces, muchas gracias, Jorge. Bueno, hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego. Bien, teníamos a Jorge Raúl Ceballo del Movimiento Libres del Sur. Y que ahí nos explicaba, bueno, esto de que no es una modificación lo que proponía él acerca de el himno, sino es que se cante como tiene que ser. Hay dos cuartetas que se eliminaron, que lo decía ahí, digo, por cuartetas es el nombre, digamos, de estructura musical a las cuales falta. O sea, pues yo, para mí dos cuartetas son dos cachumba cuartetos. Y... Sí, cachumba y sí, y sabroso. Así sí. Que, bien. O sea, lo bueno quizá de esto es que nos permite rediscutirlo, más allá de que se cambie o no. Yo quizá vi, y en esto haciendo un poco de historia, yo a veces me dedico a leer un poco, muy de vez en cuando. Y, sí. Y recuerdo, muy de vez en cuando. Recuerdo que allá en su momento, cuando eran las guerras de independencia, había dos posturas que en ese momento estaban en contra, se encontraban alineadas, que eran la de San Martín y Belgrano, quienes reivindicaban la figura de los incas y decían que teníamos que dejar de pertenecer a la corona española y jurar fidelidad a la corona incaica. O sea, quizá por una cuestión estratégica de tener, digamos, a los pueblos originarios de su lado, quizá por reconocerlos en sí como parte de la nación argentina, que todavía no había nacido, y a su vez, dejar de rendirle culto a otra corona. Bueno, la centralidad de Buenos Aires en ese entonces pudo más, y bueno, y la historia fue la que quedó. Claro, la que quedó. ¿Mm? Se eliminaron estas dos estrofas y hoy no están. Uh-huh. Me parece que está bueno esto de poder reconocer a los pueblos originarios como parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad. De lo que somos. De lo que somos. ¿Mm? Sí. Así que, ¿qué es eso? ¿Alguien tiene algo para decir? No, yo para agregarle, me parece que está bueno de que se tomen este tipo de medidas, ¿no? Donde se tienen en cuenta un montón de cosas, porque más que nada, no sé, es como que algo muy cercano a Moreno, el nombre de las calles, ¿no? Hay tantas calles con nombre, como tenemos acá, Intendente Acef, sabiendo que fue el intendente durante la dictadura, con cada nombre, ¿no? El Monumento a Roca también, cosas que son tan simples de remover, que no se remueven, y que haya, digamos, alguien de que diga, bueno, che, está... Esta parte en el himno que nos está cantando, donde se está teniendo en cuenta a una gran parte de nosotros, digamos que son nuestros pueblos originarios, hay que tenerlo en cuenta y hacerlo, o sea, que difundirlo, ¿no? Lo sepamos y que no es cualquier cosa esto. Es parte de la identidad de la patria. Pensemos en que a nosotros de un día para el otro no sabemos quiénes son nuestros abuelos. Sí. Sí, nuestros padres, nuestros hermanos, etcétera. Pero bueno, ¿quién fue tu abuelo? Y estos son, digamos, los pueblos originarios, son los abuelos de la patria, o sea, los que estuvieron primero. Así que vamos a un tema musical. Vamos a un tema musical. Ah, muy bien. Vamos a un tema musical para el cierre. Lo guardamos porque lo tenemos ahí. Sí. Seguramente será una primicia. Estaremos arreglando con alguna discográfica. Vamos a un separador y seguimos con la columna de comunicación no sexista a cargo de la compañera Natalia. Estás escuchando. Ocupen su localidad. Por FM Moreno, estación de radio. Bueno, y arrancamos con nuestra pequeña columna de comunicación sexista que ya hace 2 semanas que no la veníamos teniendo. Por primero de mayo y porque usted andaba con el tema de las ecografías que se las cambian de hora. Dios. Parece mi amor, ya viste, sí. Que un día está una hora, después está más tarde. Esto es terrible. Sí. Pero a bueno. Ver si, a y ver ya si... denunció a su obra social. La van a dejar de atender. Sí, a ver si, bueno, dejás tu embarazo de lado y cumplís con tu... Voy a empezar a dejar la panza en casa, me parece. Claro, sí, por favor. Sí, mamá canguro. No, es toda una cuestión. Los hombres no tenemos la... Esto sí que el hombre no sabe. O sea, porque a veces no sabemos de un tema y opinamos igual, no sabemos del otro y opinamos, pero en cuestión de embarazo sí que nos tenemos que quedar afuera. Sí. Pero así bueno, acá estamos arrancando nuestra pequeña... columna que hace 2 semanas no teníamos, que ya traigo una noticia vieja, igual todas las noticias creo que son viejas, ¿no? No, pero el diario trae notas de ayer. Así que yo traigo una noticia hoy. De 10 días más o menos. Está bien, pero hay que denunciar a esos bestias. ¿Qué pasó? Más que nada, porque me parece que es algo súper importante, las declaraciones que tuvo Baby de Chocopay, que dijo, Lo traje anotado, así que lo voy a leer muy tranquilamente. Pero una cosa, ¿cómo es Babi? Vendría a ser Baby. Como una tal semejante basura se llamar Baby. No sé. O sea, bueno, por eso es Babi, no se animan a decirle Baby. No. ¿Qué dijo este sátrapa? Dijo, las mujeres que no entran en la matriz merecen morir como las vacas en el matadero. Hay que sacrificarlas, o sea, el martillazo en la cabeza, o hacerlas hamburguesas, o mandarlas al interior, a lugares donde hay pocas mujeres, y ahí van a ser como la Coca Sarli. Después dijo, hay tipos que comen cualquier cosa. Esas fueron las declaraciones de este señor. ¿Y lo dice, qué le dice por esto, lo de hay hombres que comen cualquier cosa? Haciendo referencia a esta cuestión de que a veces estos energúmenos ven a la mujer como un objeto, un cacho de carne, una mercancía. Estos tipos ven a las minas como eso. O sea, sí, dentro de esta mentalidad está, digamos, el tratante, está el Tinelli, está lo peorcito, ¿no? Lo peor. Sí, más que nada también la comparación que hace con las mujeres de, digamos, con los animales. Y bueno, sí, más que nada con todo esto, decir, bueno, tienen más de 50, no son... digamos, no entran dentro de un rango de juventud o de, no sé, mujeres llamativas que podríamos decir que salen hoy por ahí en la TV, hay que matarlas. Aparte, inmediatamente si ponemos a la mujer en el lugar de animal, inmediatamente la ponemos en un lugar inferior al del hombre. Ahí está eso el kit de la cuestión, ahí está el huevo y no lo pisen. O sea, el tipo, qué término nuevo. Bien, o sea, el ponerla a la mujer en ese lugar, o sea, básicamente lo que hace el tipo es mostrarse como superior o creerse superior, que no hace más que afirmar su inferioridad, ¿no? O al menos lo que él le parece. Y sí, eso es lo que sí. Yo también lo creo. La verdad me parecieron unas declaraciones bastante... Nadie dijo nada más de hecho de que loco este Babi. O sea, Babi Checopar puede arrancar los tiros dentro de la casa. Sí. Claro, digamos, si la mujer se está acercando a los 40, yo le invito a que salga de ese hogar, porque me parece que corre riesgo de vida. Sí, no, vamos a buscar a la mujer de este hombre y decirle, che, mirá. Pasa esto. Sí, querés, necesitas algo. Hay una seria sospecha que tu marido sería violento. Un poquito violento. Te puede llegar a asesinar, más que más después de la experiencia que tuvo, ¿no? Cuando entraron a robar y... Sí, una... O sea, las armas que tiene. Despreciable en todo sentido. Bueno, pero saliendo un poco de este tema de las notas y yendo un poco más de los comerciales. La prolijidad de su cuaderno nos llama la atención a mí, a Juan, que anotamos las cosas en la manga. En un volante. En un volante que no vamos a decir. En un volante. Que pizzería no sé qué. Bueno. Una boleta de luz. Que se le tiene anotado en un cuaderno. Traía a la mesa para discutir una pequeña propaganda que la verdad me encantó. La de mamá Luchetti, no sé si ustedes la vieron. La última de propaganda. Es hermosa, la no, la última propaganda en la que mamá Luchetti llegué y vienen marido con sus chicos, se sientan en la mesa, gritan hambre, dice queremos comer. Y ella dice, me convierto en una mujer maravilla y te preparo algo. Empieza a dar vueltas y cuando deja de dar vueltas, el marido le dice, veo que no te convertiste en nada, ¿estás siendo irónica? Ah, dice, me convierto en la mujer maravilla, dice. Es terrible. O sea, el Don Luchetti es una porquería. Y encima le pregunta, ¿estás siendo irónica? ¿No? ¿Estás siendo irónica? Claro, yo te vi, le dice. Bueno, nada, es... Y le hace la cara, digamos, ¿no? Como diciendo, ¿irónica? Yo, no, ¿viste? O sea, donde también los hijos hacen de cómplices también y le ponen la cara al papá. O sea, además, me parece que es algo... yo por lo menos lo tomé desde este lado, ¿no? De que las mujeres nos puede gustar un montón de cosas, podemos hacer un montón de cosas, pero somos seres humanos. Llegamos desde donde llegamos, no podemos tener la comida lista. Aparte el rol de la madre, o sea, llega última que todo, no sé si de laburar, sí, o de pasear, o claro, de la biblioteca, y tiene que ponerse a cocinar. Están los otros, o sea, una... Sanguangos. Sí, una persona tarda una hora en cocinar y somos cuatro, en 25 minutos tenemos lista la comida, porque sí, nos repartimos la tarea. Es bastante feo, y pero critica una cuestión que está tomada como normal, lo claro, cual eso es lo positivo. A mí también eso me gustó mucho positivo verlo. La verdad que sí, creo que es una de las pocas publicidades que están dirigidas hacia la mujer, digamos, porque lamentablemente todas las propagandas que tienen que ver con artículos de limpieza y cocina van dirigidas a la mujer, pero esta creo que tiene esto de crítica, que la hace divertida, está bueno. Y aparte es algo de todos los días, es algo de que nos pasa a todas las mujeres que cuando llegamos a nuestras casas. A muchas. Esperemos que a nuestras oyentes empiecen por decir, no soy la mujer maravilla. Y aparte que está bueno cocinar, o sea, puede ser hasta recreativo, digamos, uno le pone mucho cariño. A veces las abuelas gastaban mucho menos en cocinar y cocinaban rico los abuelos porque le ponían amor. Y bueno, es posible que quizás se le puede poner amor a las cosas. Estoy muy hippie. Decime. Sí. Sí, igual también no creo es la única propaganda a la que traigo a criticar a la AMET. Porque después hay otra propaganda que también me hizo correr un poco a las declaraciones de Babi, que dicen de que la mujer busca al hombre para su supervivencia, para asegurarse su supervivencia. Es la propaganda de Top Line. No sé si alguno la vio. Ah, sí. Sí, sí, sí. La que un profesor empieza a decir, habla de los hombres como animales y empiezan a poner ejemplos. Claro. Y aparecen todos hombres hablando con mujeres y que el chicle los incentiva. Claro, digamos que todos tienen con qué, ¿no? Con qué que asegurarnos nuestro pasar. Sería eso también, ¿no? Es verdad lo que están diciendo, yo no sabía. Sí, es así. La propaganda dice que la mujer busca al hombre para asegurarse su supervivencia. O sea, pobre mujer inútil, digamos, que ¿qué va a hacer sin su hombre al lado, no? Si no lo claro, tiene. Entonces, mientras se tanto, muere de hambre. Claro, pero sobrevivir, para... O sea, no tiene sentido. Y esto sale. Es terrible. Aparte que le están poniendo, valoraciones que son propias del reino animal. O sea, buscar al hombre para la supervivencia, para, digamos, seguir en la... Digamos, en la continuidad de la especie. O sea, es terrible. Son rangos que se ponen a la hora de hablar de mujeres por estos tipos, que siguen, digamos, manteniendo esa postura en pos de una ideología, que es básicamente no que la sociedad no avance en un montón de cuestiones y de discusiones, y bueno, y poner a la mujer en un rol, digamos, como si fuese del reino animal, o sea, es terrible. Somos seres humanos, habría que decirle. Digamos, de hecho, las posibilidades de todos son las mismas, que todos, así que déjense de romper las bolas con esto, no compren nunca más el chicle. El chicle no tiene nada de malo, pero la propaganda, la verdad, que lo que quieren transmitir me parece que es terrible y es cualquiera, que eso es lo que tenemos que tener para criticar más que nada, así que bueno, abajo, Top Line, viva Mamá Luchetti. Sería la nueva. Claro, señora, mastique un fideo que los primeros 3 meses le va a costar, señor, pero después se acostumbra uno y ya masticar fideo es... Lo complicado es meterse el fideo. Bueno, tampoco vamos a andar resolviéndole la vida a todos los oyentes, viejo. Que se pongan a ver, que es un tirabuzón, no sé, o algún otro. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, y por ahí después tenemos una pequeña invitación de las Mumalás, de las mujeres de la matria latinoamericana, que mañana en el Congreso van a estar haciendo una actividad de mujeres y el acceso a la justicia, donde van a asistir las hermanas Jaras, como invitadas, Natalia Gerardi, que es directora del equipo latinoamericano de Justicia y Género, y la diputada Victoria Donda por Libres del Sur. A las 5:30 se van a estar discutiendo estos temas, ¿no? De qué pasa con la mujer, la violencia que sufre ante las denuncias que van a hacer por distintos temas de género, como de hecho el caso de las Jaras es uno de los ejemplos, creo que más emblemático, sí, este y más conocido tiempo. En sí, este sí. Último tiempo. Bueno, donde va a ser en la sala 3 del piso 2, en Ribamba 25. Así que están todos invitados. Me parece que es una actividad muy buena para que podamos escuchar distintas voces. Y más que nada, también es muy importante que se hablen estas cosas en el Congreso. Sí, también el tema de que le da una relevancia, digamos, al tema y se pone, digamos, en el plano nacional. También eso es muy positivo, o sea, haber llegado a esto. Y a su vez porque, o sea, detrás de Eleni Marina, más allá de son dos nombres, son dos apellidos, son dos chicas que existen, dos vecinas de acá del distrito, pero a su vez esto seguramente se debe estar repitiendo en otros tantos casos. Sí, en otros muchos casos que no solamente puede llegar a ser por un abuso, sino por otro tipo de cuestiones, ¿no? Este tipo de problema por mujeres que caen presas por defenderse de alguien que tiene algo que ver con la policía o por ser trans o por alguno de estos, no es el primer caso que pasa, no solo en Moreno, sino que en toda la Argentina, así que está bueno de que se pueda tener en cuenta y se pueda participar. Que eso es lo importante. Mientras más voces sean, mejor. Muy bien, muy bien. ¿Tenemos algo más ahí en el tintero? No, nada más. Esto era lo que venía. Ahí teníamos alguna... una noticia también al respecto. Y discúlpame que lo meta en la columna. En realidad es porque, o sea, me quedó y nos olvidamos. Hay una chica que denunció a un McDonald's porque le dijo gorda lechona cuando fue a pedir una chica... que fue a comprar una hamburguesa en un McDonald's, y la chica inició una demanda al respecto. ¿Dónde fue? Quizá, fue ayer en el diario. Ahora después lo buscamos. En un McDonald's de Capital. Ah. Así que, bueno, ahí lo que tenemos. Es más allá de que se trate de una chica, puede haber sido un chico también. El tema de la cuestión estética y el cuerpo, y sobre todo McDonald's, que si hay algo que hace es generar obesidad, sedentarismo y un modo de alimentación que no tiene mucho que ver, fueron ellos quienes, o sea, por micrófono, así abiertamente, la llamaron así a esta chica. Bueno, va a iniciar demandas y seguramente las ganará y tendrá que ganarlas. Pero para que tengamos un poco ahí también la oreja en eso, ¿no? Estos tipos. Sí, más que nada, digamos, la verdad que sí, me parece que es algo totalmente cruel, aparte del monopolio que tienen. No solamente eso, ahora se me vino a la mente también una noticia desde las últimas semanas, que esta chica, una de las hermanas Hipolitaki, puede ser, que se hizo una lipo pesando 40 kilos más o menos. La verdad es terrible, la imagen que estamos queriendo dar. Uh-huh. Pero bueno. Sí, no, como el rol de la mujer sobre todo y también del hombre, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver tanto con lo estético y muy poco que ver con la salud. Claro, más que nada, digamos, seguimos con esto de objeto, de la mujer Barbie, y más que nada, digamos, se saca 200 gramos de grasa corporal para seguir siendo llamativa a la hora de mostrar su cuerpo, porque este tipo de chica, como la hermana griega, trabaja con su cuerpo para este estilo de caballeros, ¿no? Que, uh-huh, que las siguen consumiendo como objeto. Discúlpeme que me metí en su columna, pero me quedó ahí dando vueltas en mi cabeza. Toda información es buena. Ah, le prometo igual avisarle en la reunión de preproducción. ¿Vamos con un tema musical? Vamos. ¿Nos despedimos entonces? Sí, okay. Antes hago una pequeña... Dos chivos. El viernes... Se nota, y uno ya lo largaste, ¿no? Sí, urgente. Sí. El viernes a las 22 horas en la Casa de los Nadie se va a hacer una peña en donde están todos invitados, y el sábado es la fiesta en Buchari Maipú, fiesta de la radio, así que están todos invitados en el local de la Juventud Sindical, así que a partir de las 20 Buchari Mitre, me yo están digo, diciendo. Buchari Maipú, sí. Yo te leo otra cosa acá, yo digo, se mudó, o sea, corrieron el lugar. Sí. Burchard y Mitre, en el local de la Juventud Sindical, va a pasar, ¿qué cosa, Juancito? Hay una fiesta. Exactamente. Nos están pasando todo Hay el una fiesta, yo te explico, de dale, la dale. Radio para comprar una torre. ¿Una torre? Claro, una torre de transmisión, no una torre de como la de Gatonas. No, claro, no, una torre de transmisión para arreglar la antena, para poner la antena, para que la radio se escuche bien. Es necesario que todo el mundo concurra a la fiesta y compre la entrada. Vamos todos a la fiesta. Esta es una radio comunitaria, señora, señor, de la cual somos todos somos parte. El que lo escucha, el que está acá, el que viene y se sienta, el que cuenta lo de su barrio. Después, ¿qué más pasaba en la Casa de los Nadie el día viernes, Juan? El día viernes hay una peña a partir de las 22 horas. Exactamente, tenemos idea quién va a estar, seguramente algún artista folclórico del orden local. Sí, ballet, banda folclórica, así que... Buenísimo, tenemos un montón de actividades culturales que van por fuera del circuito comercial y el circuito municipal. Casi todo tiene que ver con lo autogestivo. Sí. Bien. ¿Alguna otra cosa? Nada más. Bueno, tenemos un programa por demás accidentado. Sí. Si usted supiera, señora, señor, las cosas que pasan por aquí. Nos despedimos hasta la semana que viene. Con un tema musical que Juancito le va a decir a continuación, y él se va a llevar el programa a la casa. Adelante. Sí, espero decirlo bien. Bueno, nos despedimos acá con el tema La Vida es una Tómbola de Manu Chao. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene con otro programa de Ocupen su Localidad. Hasta la semana que viene. Así será. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba,